sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 84ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, se saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, cazadores de mimos salvajes! ¿Cómo están cazando mimos? Ya para que no cancelen vuelos, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Está bien. Colgaremos sus... ¿qué es lo que usan? Bueno, colgaremos sus ropas en la Plaza Mayor para demostrar que ya los esas mimos... Esas sudaderas rayadas. Sí, para que usen otra cosa. Sí. Señoras y señores, estamos yo en causa... Yo creo que la cosa está en el maquillaje. Sí. Hay que quitarles el maquillaje. Un mimo sin maquillaje como que pierde el alma. Sí, ¿no? Póngale. Es algo así. Está condenado a la, al reconocimiento. Sí que sí. Porque el mimo se ampara en el anonimato. Hagamos piquete a los maquillajes. Señoras y señores, listos y preparados para comenzar este programa. Comenzamos porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande Capitán! Bien por usted, Capitán. Así nos gusta, sin con maquillaje. Con un rostro adusto, pero lejos de ser un mimo. Y grisáceo. Sí, pero bueno, sí. Ahí está. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, cuyo maquillaje realza la belleza de su rostro y de su cuerpo en su conjunto. Armonía pura, hecha curvas femeninas. Femeninas, ella es la muda. Sí que sí, más bella que nunca. Bueno, siempre igual, pero bella. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está a la venta. Ya saben, ustedes pueden ofrecer por un monto estimado que supere la cantidad que nosotros tenemos prevista como para vivir y sin tener que trabajar. Sí, lo ofrecemos en consignación también o por el 50% de su pase. ¡Él es el Nico! Así que sí, el más caro de todos. Sí, técnico a cargo de este viaje gratuito. Muy bien. Son así las cosas. Bueno, uno puede valer mucho, pero uno si no se le va pagan... cotizando, pero claro, bueno, sí. Lana nunca la ve. A veces uno se muere cotizado nada más. Sí, nada más. No, es así de simple. Pasó con muchos artistas. Revertir lo irreversible, descubrirlo mil veces visto, sustituir un instante por una eternidad, excitar la existencia y convertirla en orgasmo mental, poder acariciar lo sublime y ver el fracaso como un intento heroico. Eso es el arte y no busca llegar, sino ser. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Marco Lorado es de Veracruz, Río Grande do Sul, en Brasil. Ah, hola Marco Lorado. Y dice, cabrones espaciales, a mí lo más bizarro que he visto pasar fue que envié un mensaje a su programa pidiendo una mentada de madre y ustedes leyeron todo el mensaje pero se olvidaron justamente de mentar la madre. Dice, no es bizarro que dejen pasar semejante oportunidad. Ay, dice, así que además de hacerles la advertencia, no compres gradiente. Gradiente. Sí, sí. Pido, por favor, por ustedes y todos los oyentes, me acompañen con 1, 2, 3 gradiente. Bye, toma no cu. Por favor, su fiel oyente Marco Lorado, Río Grande do Sul. Así que, gradiente. ¡Vai, toma no cu! Hola, pinches cabrones. Ya una vez me cansé de probar las tarjetas de celulares hasta que pagué una de 20 pesos. El piloto. Ah, está bien. Sí. Suele pasar, pero no hay que cansarse. Entre Ríos, Argentina. Y llega para echar luz sobre este dilema que hemos tenido nosotros, que nos ha ayudado en parte la batanguera. Pero aquí el Pilox echa más luz sobre todo las implicancias que puede tener intentar un número para cargar tu tarjeta que no es el apropiado. Dice, pagué una de 20 pesos. Le dijo, me da una de 20 pesos, le dieron una de 20 pesos. Bueno, que si bien me quedaron los dedos mochos, no solo me gané 50 pesos de una, sino que luego me llamaron para preguntarme dónde compré esa tarjeta. ¿Cómo es la historia? Él intentó, dijo, bueno, ya cargué la de 20 pesos, a ver si este número que es parecido, estuvo así 24 horas, hasta que encontró uno que le dio margen más de 30 pesos. ¡Wow! Por tanto, 50 pesos, el Pilox se sentía feliz, llamaba ¡cabrón! Hasta gente que no conocía, decía, sí, porque tengo crédito en mi celular, así que me vale madre, hagámonos amigos, yo no quiero ser tu amigo, no importa, mira, era un afortunado. Era un verdadero afortunado hasta que el momento llegó. Y en este mundo donde todos estamos vigilados, George W. Bush se presentó en su casa y le dijo... No, en realidad no fue George W. Bush, pero fueron las la compañía telefónica. Me llamaron y me dijeron que dónde había comprado esa tarjeta. Porque parece que alguien compró esa tarjeta que tenía el número que yo había inventado. Y cuando la quiso cargar, la computadora le dijo: esa tarjeta ya ha sido usada. Ladrón. Por Pilox. Esa ¿por persona se le dijo? Sí, saben todo, saben todo. Esa persona llamó a la empresa. ¡Hijo puta! Yo compré esta tarjeta y no me la quiere cargar. Y entonces la empresa rastreó el número de tarjeta y se dieron cuenta que era de mi celular y que lo habían cargado. Y yo le dije, bueno, fue sin querer. Y luego le dije, pero yo compré esa tarjeta. Y bueno, no me hicieron ningún quilombo, dice. En fin, me voy a trabajar. Ah, te has quedado con el premio. Sí, la historia termina bien, lagarto. Entonces sí, estos culebrones y telenovelas que vemos que la historia termina... Así que prueben números. Dramáticamente sigan intentándolo. Con Marimar que se quiebra un hueso en la playa o Mercedes, la del barrio. No, mucho mejor. Que termina... Claro, con Betty la Fea que sigue siendo fea. Betty la Fea que sigue siendo fea. Ante todo el mundo la ve linda. Esta telenovela ha terminado bien. El Pilox ahora es un multimillonario que reside en Entre Ríos, República Argentina. Hola, cabrones desintegrados. Soy la porteña que vive en Necochea. Hace 3 años, esto es en Argentina, Les cuento que soy una fiel oyente de la Corte FM, pero a las 0 escucho Radio City porque pasan su programa. Dice, y antes de nada, les digo que si no leen este mail se van al carajo y no me importa. Les comento escucha que... Radio City todo el tiempo. Claro, y luego cuando está este programa pásate a Corte. Les comento que en mi casa, desde que escucho el programa, no me quieren como antes, porque se me pegó el lenguaje de ustedes. ¡Oh! Dice, y ahora me siento no una desintegrada. ¿Y por qué no? Porque la gente diferente es discriminada. Entonces están todos cerrando. ¡Oh! Haz el churrasco. Vení, sentate acá. Y ella dice, sí, eso, que sí. Eso es por ver películas de Walt Disney. Eso es por ver, es verdad. Sí. Claro. Cuando ves películas pues son tristes, de Disney, sí, son digo, tristes. Discriminan y mueren las madres de póngale, todos, sí, o los padres del Rey León, o de Bambi, o de quien sea. No, dice, eso es en Estados Unidos. Sí. Bueno, es lo mismo. Sí. Ahora me siento una desintegrada más. Ya no me importa nada y todo el carajo. Además, desde que me metí en Canal Trans me hice hippie. Pero me baño todos hippie. Los días. Sí, me compré un delfín de mascota y está en la piscina de mi casa. ¡Ay, mierda! Necesito que me ayuden. Mi problema es el siguiente. Vamos al problema de esta porteña, así se llama ella. ¿Cuál es el problema? Que vive en Necochea. Conocí en el verano, ya cuando vienen con gente que reside en los lugares de veraneo. Y conoce a alguien en el verano. En el verano no hay que conocer no, a nadie no, no, con, no. No sé, expectancia de poder probar un futuro. No, de no future. De no future for me, no verano, future for you, no future for nothing. For summer. Porque nada, la gente de verano es así. Sí que está sí. De paso. Conocí a un DJ. Peor. Peor, los DJs no son para conocer. Sí. Dice que también trabaja en la radio. Él tiene 26 años. Él me quería, pero yo, muy boluda, no me di cuenta. ¿Puede ser que alguien no se dé cuenta que alguien te quiere? Sí, puede ser. Sí, estaba hay formas, diciendo, formas de querer. Claro, es verdad. Y ahora estoy perdidamente enganchada con él. ¿Qué hago? Y bueno, si él te quiere. Sí, él creo que te quiere. Ah, o él te quería. No, están como una... claro, es como el corazón que hace el movimiento peristáltico y antiperistáltico. Sí que sí. Ella estaba con el peristáltico cuando él estaba con el antiperistáltico y así. Ah. Entonces nunca se él sigue trabajando comprar. En la radio. Él sigue, no sé. Y dice, porque puede decir a la radio, en el momento que esté trabajando, le atas las manitos y le entras a dar besos. Sí. Yo creo que así te va a creer. ¿Por qué el tema de atar las manitos? Ah, porque si no el para DJ que sigue, la chamba, si no, el DJ sigue pinchando música, y no él no tiene cuenta, problema sí, y le puedes besar, le puedes escalar, no, no después una pelea nada, que sí. Cada vez sigue pasando. Bueno, la cuestión es que ahí está, dice, no me digan que me busque otro que tenga la pinga más chica porque no me convencerán. Sí, bueno, ayúdenme, please, ahora me despido. Grande, pero ¿cómo te podemos ayudar? De esta manera no nos dices ni quién es, no podemos ayudar de ninguna forma. Búscate otro que tenga... la pinga más chica. Sí, perfecto. Esa es la ayuda que te hemos brindado desde aquí. Trata de que el movimiento peristáltico y antiperistáltico coincidan en algún momento. Que sí. Lo que eso provocaría, es lo más importante de todo. Sí, en el corazón provoca un infarto eso. En las relaciones a lo mejor provoca lo mismo. Muy bien, entra en colapso. Estaban dos paisanos pasados de Ginebra. Esto lo dice el Adolfo, que es muy telúrico, muy autóctono. Gracias, Adolfo. Muy tucumano. Y entonces dice, en una pulpería en medio del campo. De pronto escuchan que abren la puerta y entra otro paisano. 2 metros, morocho, como orilla, de culo. Y dice, el amigo... Se acerca al mostrador y se para en medio de dos borrachos. Pide una caña doble y de pronto pega un salto. Se sube al mostrador, se pone a correr a lo largo de este. Después trepa corriendo una pared, se pone a caminar por el techo hasta que llega a la puerta y se va. Entonces uno de los borrachos le pregunta al otro, Ismael, ¿no le pareció algo raro lo que hizo este chango? Y el otro le dice, sí, se fue sin pagar el hijo de puta. Está bien, Adolfo. Sigue tomando caña, tranquilo. Es que lo demás no era extraño. Lo demás no era extraño, no, están acostumbrados. Hay muchas imágenes de Matrix en el campo argentino. Welcome to the real world. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Jainones de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Jainones. Dice, ¿qué onda? Desintegrado. Resulta que trabajo en un periódico y quiero quejarme del cabrón ingeniero de sistemas, ya que el muy cabrón no me ha querido cambiar el mouse de mi compu y eso ya le llevo como 3 semanas insistiendo que ese mouse está para la chingada. En un periódico trabajas y solo quieres quejarte de un mouse. En un periódico. Wow. Con las cosas que para quejarse en la chamba de un periódico. Cierre de edición y tú, no, y que este mouse, que la bolita que se me sale, que esas cosas. Dice, bueno, y se hace el pendejo, dice, no me lo quiere y ahora me lo cambia. Y si no es poco, el muy cabrón se va ofendido. Dice, bueno. Ya que hace unos días se me apareció el niño elefante y me ha pedido que divulgara su palabra. Así que a la mayoría de las computadoras de la redacción le he bajado el tapiz del niño elefante. Y nadie había hecho ningún reclamo. Es más, empezaron a mostrar interesados. Todo empezaba a ir bien cuando el muy hijo de su pinche madre se los quitó a todos, sustituyéndolos por unas putas ranitas mamonas. Voltata, mándale al cabrón. Son las ranitas del periódico. Sí, son las ranitas del periódico. Claro. Pero va en contra de la palabra del niño elefante. Sé que sí, porque por lo tanto, las ranitas asesinas. Las ranitas místicas y malvadas que hacen que tú trabajes más hora de la que corresponde. Póngale, claro. Y que aguante la saturación de los pinches jefes de secciones en los días de cierre. Acaben con todas ellas. Acaben con todas las ranitas, tapiz del niño elefante y a ti, ingeniero de sistemas, que trabajas ahí en Guadalajara en ese periódico. ¡Chinga a tu madre! Tania López, desde el DF mexicano. Ah, hola, Tania. Una mujer sin fronteras. Hola, chicos guapos. El último suceso bizarro que presencié fue en el metro. Una tipa se subió a repartir dulces en un paquetito a cada persona que venía en el vagón. Lógicamente, hay que pagarle 10 pesos si quieres comprarlos en el momento que los vas a recoger. Por lo general, estas tipas o tipos tienen alguna discapacidad. Pero esta chava era muda, o al menos eso pensamos con mi hermano. Ajá. Y luego continúa el mensaje, pero no sabemos dónde. ¿Y qué es lo bizarro? Porque, y lo bizarro pasó luego, pero... no sé, porque aquí continúa. Y yo, lo mejor era que en ese momento, y yo no traíamos dinero y teníamos hambre. Ajá. Continúa, es correcto, es el de Tania todavía el mensaje. Entonces no tenían dinero, pasa la muda, la que ellos creían muda. Sí, no. Así que decidimos abrir los dulces y comérnoslo. No. No, eso está muy mal. Nos íbamos a dar a la fuga. Siempre, creo que es lo más bajo, o sea. Sé que sé. Ya si le robas... Le robas a gente que reparte alimentos para vender y su subsistencia en el medio de transporte público. Tania, más que una mujer sin fronteras, es una delincuente potencial. Ha cambiado el nombre de la telenovela de Tania López. Dice, nos íbamos a dar a la fuga sin pagar. Total, la chava era muda, así que no nos podía decir algo. Las caras que se está poniendo la muda en estos momentos de horror. Dice, bueno, en el momento que nos íbamos del vagón con los dulces, la chava nos empezó a gritar así. La mudita habló. Todos empezaron a reírse y nosotros nos dedicamos a correr con los dulces ya en el estómago. Ah, eso sí estuvo bueno. Ok, amores, no, no estuvo bueno. No, debe ser. No, no estuvo no, bueno no. Y además ni Botswana tampoco. Estuvo muy feo eso. A la pobre chava, qué feo, ¿eh? Sí, sí. Qué sí, feo. Sí, sí. Muda, la venganza caerá sobre ellos. Eso se hace en un drugstore. Sí, en un drugstore. Bien chingón. Ejemplo para la comunidad. Bueno, no, en realidad no se sí. hace, pero bueno. Pero bueno, pero es mejor. Sí. No puedes de alguna manera dejar a esa pobre Muda. Un McDonald's, póngale. Oye, a lo mejor a la Muda le hicieron hablar. Y hasta el momento. ¡Ay, hijos de la chingada! Ah, entonces está bien. Entonces está bien, han hecho una obra de bien. Los felicito, chicos. Saludos, Tania. Pues ahí te ves. La nana mexicana. ¡Hola, nana! La mujer más rubia, sabrosa y cachonda sobre sus tacones dorados y lencería roja. Y llega. Wow. Mis vidas adoradas, papazotes y huérfanos de madre y padre. Y ahí llegó su mamazota de México para darles amor a todos y bendiciendo con la sombra de mis senos. Aquí estoy y me doy cuenta de que hay tanto chamaco calenturiento chaquetero en el chat, dice, y sobre todo, bueno, el chat se hizo para eso, para chaquetas, sí. Nada más, no tiene otra función, fíjate. Algunos inclusive ni quieren perder el protocolo y ya entran a los chats diciendo alguna mujer que sí. Bueno, y cierran, ya está. Ya acabé, ya está. Con solo entrar. Dice, sobre todo muchos dicen ser hijos del señor Lagarto. Pues, ¿de qué se trata? Que, bueno, que alguien me explique. No haz caso, nana. ¿Por qué el señor verde, pelos morados, se siente tan fértil y hay tanto chingao mocoso reclamando su paternidad? Y no más, hay que verlos a todos encueraditos pidiendo amor, pedazos de pan. Eligen mal, tienen que elegir a un conductor de la CNN. Claro. Póngale, que tiene lana. Sí, soy el hijo, claro, de Bioto. Póngale, claro. Y ahí pueden obtener. Pero nadie se siente hijo de Bioto. ¿Por qué no. nadie se siente hijo de Bioto? Eso le preguntaremos a Bioto cuando sí que lo vemos sí. por aquí. Y dice, bueno, el señor de pelos morados se siente tan fértil y hay tanto chingado mocoso reclamando su paternidad y nomás hay que verlos todos encuadraditos pidiendo de amor y pedazos de pan. ¡Ah! De veras que me parten el corazón. Y algunos me dan asco porque salieron re feos, papacito. Señor Pirata, se me hace que le vamos a tener que cortar los huevitos a señora Ártica por cojelón y por cabrón. ¡No jodas! ¿Usted qué opina? Bueno, no me importa, como sea, voy por mi corta uñas para arreglar el asunto del señor Lagarto. No, que no. Pero antes quiero mandar un saludo a mis hijos, Adolfo Rastaboy y Aridia. Ah, tú también estás materna, sí, ¿eh? Y Aridia Floringue Fantasma y todos mis amiguitos. Ok, bueno, saludos a una nana mexicana. Bueno, una nana mexicana, ahí te viste, que anda excitando a medio mundo también la nana mexicana. Al Adolfo, no sé qué foto le ha enviado con un culo que es para el campeonato y ponerlo en un marco. Y el Adolfo se calienta. Y ponerlo en el Louvre. Y entonces, claro, el Adolfo ya se calienta. Sí. Igual yo ya lo amplió. Yo creo que a Adolfo le mandas, por ejemplo, una foto en blanco, con una flecha que diga culo, y él se calienta igual. Sí que sí. Porque está en su mejor edad. Hola a todos los tripulantes de mi nave favorita, porque es la única que conozco, dice Diana de Hermosillo, Sonora, México. ¡Ey, hay otras! Hay una televisada ahora. Claro, pero ella no las conoce. Entonces, por eso esta es su favorita. Diana de Hermosillo, la reina de la naturaleza. Dice, bueno, cuando Dios había creado a Adán, Eva dijo, bueno, solo me quedan dos regalos. Uno es hacer de pipí de pie. Dice, yo. Bueno, no entiendo el chistorete. A ver, cuando Dios había creado a Adán, estamos sí. bien, ahí es el comienzo casi del Génesis. Póngale, del bíblico. Sí. Lo tengo. Y Eva dijo, solo me quedan dos regalos. Uno es poder hacer pipí de pie. Y puedes. Yo lo quiero, por favor, señor, porfis. Sí, interrumpió Adán. Estaban Adán y Eva y le quedan dos regalos a Dios. Ajá. Entonces pidió, ¿quién quiere hacer pipí de pie? ¡Ay, yo! Dijo Adán. Bueno, bueno no siempre, tienes, sí. Me facilitará la vida sumamente. Eva asintió y dijo que esas cosas carecían de importancia para ella. La mujer siempre tan sumisa y abnegada, ¿vieron? Bueno, Dios le dio a Adán el regalo. Adán gritó de alegría, corría por el jardín de Edén y se meaba en todos los árboles. Corrió por la playa con el pizarrín de fuera, haciendo dibujos en la arena y carcajeándose como pendejo. Dios y Eva contemplaban al hombre loco de felicidad. Eva preguntó a Dios, ¿cuál es el otro regalo? Y Dios contestó, el cerebro, Eva, el cerebro. Bueno, está bien. Muda, no le veo tanta gracia tampoco. Sí, realmente. Bueno, tal vez es un poco feminista, pero es un chiste. Adiós, dice, les quiero desde la litosfera de nuestro bello planeta hasta la última estrella que hay en el infinito universo. ¿Y por qué los quiero tanto? Porque me dan felicidad, dice. A nosotros también nos das felicidad, así que un beso para ti, Diana de Hermosillo, Sonora, México. El Colo de la Plata, Argentina, dice. Hola, Colo. Algo bizarro, me causó mucha gracia ver el tape de Maradona en su peor estado de sobredosis en una entrevista con Daniel Haddad, cuando de repente el Diego le dice, Dani, cuando puedas, sabes que podés ir a visitarme a Cuba, siempre va a haber una cama para vos. Si Haddad fuera a Cuba, Fidel lo despellejaría las pelotas en un santamén, dice el Coro de la Plata. Vamos a explicar un poco quién es Daniel Haddad para algunos no que están escuchando en muchos lugares del mundo y dicen, ah, quién chingados es. A Maradona ya lo conocen, ¿verdad? El jugador de fútbol. Sí, cabrones. Bueno, Daniel Haddad representa unos multimedios en la República Argentina. Ajá. Que fueron en parte hechos por una especie de trapisondas en el gobierno menemista. Póngale. Que le entregaron, por ejemplo, una de las frecuencias de radio que pertenecían al Estado y que se privatizó gracias a una maniobra también de corrupción estatal. Se la entregaron a él, él se hizo millonario. Sí, de golpe. Hay gente que se hace millonaria de la mañana a la noche. Póngale. Yo no sé, uno quiere. Sí. Uno realmente dice, no, porque... Y no le pasa. Pero bueno, hay gente que sí le pasa. Este es el caso, el dueño de un diario, de una de radios, sí, de AM, FM, del canal de televisión y muchas cosas más. Canal de televisión que también está metido Moneta. Moneta lo conocerán los amigos del Grupo 1 allí en Mendoza. Póngale, claro. También de larga data y de larga historia. Y allí Marcelo Tinelli, otro payaso importante del mundo del espectáculo en la Argentina. Es decir, estamos todos, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, y justamente esa era la relación. Imaginar a ese personaje que representa parte de la derecha. Yo creo que con tantos nombres, un chinga su madre, sí. Sí. Prácticamente a todos los nombrados. A todos, ¿eh? Sí. Así que, para ustedes, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, yo soy de nuevo para contarles las aventuras de la Facultad de Odontología. ¿Quién es el Gago? Ah, hola, Gago. Dice, bueno, esto pasó el fin de semana. Hicimos una fiesta de disfraces y a que no se imaginan de qué fueron disfrazados mis compañeros y los demás de mi facultad. ¿De árabe? No, de piezas dentales. Oye, la Facultad de Odontología. Ah, también, claro. Es coherente. Pero es difícil. Es complicado. Es complicado el de piezas dentales. No, pero es coherente con lo que están estudiando. No, por supuesto, pero digo, Facultad de Ingeniería, van de Facultad de Ingeniería. Facultad de Ginecología. Van como de guantecito. Ah. Bueno. A ver, las panochas de este lado y los... Es más divertido. Sí, pero bueno, no. Dice, todos de piezas dentales. Fue muy chafa porque todos se creían que iban a ser originales, pero no. Yo por suerte fui disfrazado del mico. Pero eso no fue todo. Estábamos en lo mejor de la fiesta cuando una vecina llamó a la policía y nos cagó la fiesta. ¡Ay! Claro, es que la vieja ya estaba alucinando. Claro, dijo, para mí el té tenía lisérgico y estoy viendo las piezas dentales. Debe haber un chimuelo gigantesco póngale en algún lado y todas las piezas dentales se le fueron de fiesta. Y bueno, y llamó a la policía y la fiesta se cagó. Dice, muy animados por los tragos que nos echamos, nos fuimos a la disco. No se imagina la cara de las personas cuando entramos todos disfrazados, yo con mi cabeza de mico en la mano. Después nos fuimos a dormir a lo de una amiga y para... Claro, no pero la cabeza formaba parte del disfraz. No había matado un mico, iba con una cabeza. Está bien. No, comprende bien. No te pongas violento, mico. No, claro que no. Dice, bueno, para irnos a nuestra casa. El otro día andamos todos disfrazados y con la peda espectacular que hasta ahora nos está durando. Bueno, me voy a dormir que hace frío. Chao, cabrones. Ya les escribí para contarles nuevas aventuras. Gago, el mico rodeado de piezas dentales. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, hijos de Brad Pitt y Fred Durst, ¿cómo están? Soy el interno 761 reportándose desde San Antonio Mental de Caracas, Venezuela. ¡Ah, hola, interno! Les vengo a contar este chistorete. Ah, dice. Perfecto. Sí, érase una vez un profesor que le pregunta a Pepito, ¿cómo suena la M con la A? Y Pepito le dice, ma. Y el profesor le dice, muy bien, Pepito, muy bien, estamos aprendiendo. A ver, ma, y si le agregas una M y una A más, mama. Sí, bueno, pero estamos aprendiendo, claro. Esta es un dibujo, claro. A ver, le tienes que agregar el tilde, ¿eh? Así que le dice M-A-M-A, mama. No, con tilde. ¿Cómo suena ma con tilde? Y Pepito responde, Matilde. Claro, es verdad, está bien. Es correcto. Sí, sí, va aprendiendo. Es el caso de un niño que aprendió a decir Matilde antes que mamá. Póngale, sí, sí. Y el profesor era Adolfo Hernández, seguramente. Sí, de Caracas, Venezuela. Vale aclarar igualmente que la madre llamaba Matilde, incluso. Claro, está bien. Bueno, gracias, gracias por el dato. Si uno sigues en tu nivel de chistoletes, creo que Las Vegas se aleja cada vez más de ti, pero no hay pedo, no hay pedo. Hola, cabrones, obviamente les escribe el Muye. Hola, Muye. Esto es muy antiguo, es el Muye antes de operarse. Ah. Oh. Pero no la jarocha. Sino que tenía algo en el cuarto trasero. Y bueno, y lo operaron y escribió este mensaje cuando estaba como... Todavía tenía culo. Todavía tenía culo. Presento el último examen para mi segundo año de psicología. No he estudiado ni madres porque, bueno, me tuvieron que operar y esas cosas. Bueno, el Muye está recuperado y sus nalgas al viento, felices y contentas como siempre. Bizarre dice, hola tripulación. Hola, Bizarre. Aquí le saluda. Dice, bueno, antes quisiera compartir con ustedes mi primera clase de hipnotismo. Bizarre es una persona con inquietudes. Claro, voy a mi clase de hipnotismo. Como fue la primera vez, me ofrecí de voluntaria. Bizarres de aquellas que llegan a circo. Yo, voluntaria. A ver, estamos aquí para dejar las drogas pesadas. ¿Alguien quiere contar su experiencia? Sí, yo quiero contar mi experiencia con Ozzy Osbourne en las giras de... Y esas cosas. Así que Bizarre en la primera clase de hipnotismo fue la voluntaria. Primero fue la relajación. Y logré llegar hasta ahí, según las instrucciones. Luego, imagina que esta es un hermoso bosque. Le decía la instructora de hipnotismo, que es la profesora. Es muy chafa, ser profesor de hipnotismo es como fácil. Imagina, Bizarre, esto es un hermoso bosque. ¡Ah, sí que sí! ¡Está chingón! Bueno, ahora entras a una laguna. ¡Ah, sí que sí! Está un poco fría el agua. Está perfecta el agua de la laguna, Bizarre. ¡Sigue estando fría! No hay otro voluntario. Sientes la calidez de la laguna. Bueno, está bien, está cálida. El agua es pura. Uh-huh. Te chapuseas un rato. ¡Sí que sí! No te toques, Bizarre, chapuseate nada más. Bueno. Un rato. Ahora, ¿ves que...? ¡Hay un pez! No hay pez. Ah. No hay pez. El agua está pura. ¡Hay millones de peces! No hay peces, Bizarre. ¡Me están atacando! ¡No, Bizarre! ¡Me están moviendo! ¡Son tiburones! ¡Despierta! ¡Delfines! ¡Despierta! ¡Eres una gallina! ¡Eres un pavo! ¡Me ahogo! ¡Sáquenla! ¡No sobreviviré a esto! Bizarre. ¡Estoy muerto! Bueno, teniendo en cuenta que ya no quedan alumnos en mi curso, me retiro. Pero he aquí otra parte de la historia. Ajá. Porque Bizarre le fue bien hasta la laguna. Y entonces dice, y la profesora le decía, ahora ves una llama resplandeciente. ¿En la laguna? Sí. Ah, qué chingón. Una llama resplandeciente, de color azul. Luego dijo, una llama de fuego. Sí, chango. Yo pensé que era un animalito. Es lo que pensó Bizarre. ¡Bizarre! O sea, tengan en cuenta que somos amigos. Los desintegrados tienen el mismo coeficiente intelectual y nivel de imaginación, ¿no? Es como que a una pero todo... una llama en el agua. Claro, una llama en el agua. Tiene que ser un animalito, nadando. No, bueno, para la profesora de la vida. No, para no nadan las llamas en las lagunas. Pero el fuego se apaga. Pero para la profesora de hipnotismo sí. Y entonces le decía, ahora ves una llama resplandeciendo de color azul. Sí. Luego le dijo, ahora ves una llama que se combina con otra, llamas popular, y forman de un color morado. Ahora imagina muchas luces de colores detrás de ti, muchas llamas de colores detrás de ti. Sí que sí. Muy resplandecientes. Yo ahí no pude más y me maté de la risa. Y es que es un ácido, es muy bueno. Sí, in the sky with diamonds. Sí que sí, cabrón. Ahí tuve que interrumpir toda la sesión. Fue culpa mía porque mientras la que me hipnotizaba me hablaba de llamas de fuego, yo me imaginaba las llamas. El animal, ¿lo conocen, lo entienden? Sí que sí, y vi detrás de mí un montón de llamas moradas resplandecientes. A ver, levanten la mano. ¿Quién imaginó una llama de fuego y una llama de animal? A ver. Sí. Pero son todos sudamericanos esos que... Bueno, cabrón. En España nadie la confundió. Bueno. Bueno, no importa. No saben lo que se pierden. Sé que sí. Dice, a punto de entrar en caos total, me morí de la risa. Pase la pipa, chau. Dice Bizarre que realmente veía a las llamas abrazarse, bailando cancán de diferentes colores. Dijo, si esto es el hipnotismo y encima es gratis, néctar, ya, sí, ya, no me busco más mi dealer. Hola, ¿qué tal, chavo? Soy de Tinogasta, Catamarca, República Argentina. Un pueblo pequeño pero chido. Mira, en este pueblo todas las radios son una mierda. Y buscando algo nuevo por la internet, les encontré a ustedes, que están recopados. Mira, ahora yo soy su promotor acá. Ya tenemos promotor. Ah, qué chingón. Oh, qué promotores que promueve. Sí que sí. Entonces va por todo. Promueva, por favor. Por todo Tinogasta. Dice, y pronto serán la radio más popular de este pueblo. ¡Hua! Quiero, la radio más popular de Tinogasta. ¿Y qué te parece? Póngale. ¿Eh? Está bien. Dice, quiero que le manden un saludo a los pulgosos del grupo de chicos y chicas punkis que nos gusta la joda y el alcohol. Sí, ¿por qué siempre nuestros promotores son así? Sí que sí. El hueso, en el Chaco. Nunca nada serio. Nunca nada serio. Entonces, vienen empresarios con corbata, con valijas llenas de cocaína. No, y de otras cosas. Claro, póngale. Para ofrecer, porque esto es de otro negocio. Dicen, los empresarios cierran y dicen, no, esto, esos son los contratos. Y esta gente que dice, ya nos gusta la joda del alcohol. No, es muy, muy, muy mal, ¿eh? Sí, mi nombre es Neri. Bueno, Neri. Neri, como si el programa los llevara a eso. Claro. No que no. Más serio. A ver si a CNN, por ejemplo, o a ABC, llegan no a pensar esas cosas. Ah, ¿qué tal? A ellos les llegan las marcas importantes. Y... Soy Edward Norton Topsworth, que represento a la compañía más importante que trabaja en China y para los Estados Americanos, y nos gusta la joda del alcohol y las minas. No. En realidad les gusta. Bueno, pero lo ocultan. Sí, sí, por lo sí. menos un poco de privacidad. Hola de nuevo, soy el Der Vampir. Dice, escribo de nuevo para hacer públicas mis estupidez. Por Dios, ¿cómo olvidar que una belleza se encuentra en Ensenada? Oyendo el programa 880, incluso oí su melodiosa voz. Habla de Nandilla, ¿no? Sí. Ay, cabrón, qué bueno sería si por este medio me pudieras poner en contacto con ella. Mi mail... No manches. ¿Pero qué? ¿Se creen que este es un programa de encuentros amorosos? Una agencia matrimonial. No, que no, cabrón. Ah, mujer obesa de 38 años, güera, busca pareja que sea liliputiense y amanerado. Ah, aquí tenemos uno. Ah, perfecto. Hemos formado una pareja, ¿no? Paola Patricia de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de la maldita comunidad, hija de puta, que siempre está metida en mi vida. Claro, es como que la sociedad y la comunidad generalmente están metidas en tu vida. Se meten. Sobre todo si vives en comunidad. Ahora puede ser que hay cuevas, por ejemplo, las montañas. ¿Sabes? Y tú te metes. Es un buen lugar. Y hablas con los animalitos, como San Francisco de Asís. Póngale. Puede ser también. O como el otro pinche que salió en una película. Que hablaba con los animalitos. Sí que sí. El doctor Doolittle. Ese. Bueno, sin importar. Sin importarle una madre de lo que haces tú, dice, hoy me están jodiendo todo el tiempo. Gente de mierda, dice Paola Patricia, mientras la comunidad de Tarija la sigue a toda parte donde va. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿No estás un poco paranoica? Aléjense un poquito. Sí, bueno, te recomendamos un psicólogo, un sociólogo mejor. Póngale. Un sociólogo te dirá, mira, la comunidad le interesa pero en parte lo que tú haces, tampoco es para tanto. Les escribe su amigo el Pelón de Hermosillo, Sonora, México. Hola, para contarles que en la ciudad de Hermosillo acaba de surgir un suceso fabuloso. Oh, por fin, después de 300 años de fundada, tenemos un gobierno digno y no corrupto. Luego... Ah, no, eso es de otro mensaje. Ah. Por fin, después de 300 años de fundada, ya tenemos un equipo de fútbol. ¡Hua! Se llaman los Coyotes de Hermosillo. Me gusta el nombre. Sí que sí. Dice que, aunque son de la primera división A, por fin Sonora tiene un equipo de fútbol. Creo que ya era justo que, porque todos los estados mexicanos tienen equipos, Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Guadalajara, etc. Sí que sí, nosotros los apoyaremos. Sí, apoyaremos y apoyaremos al estado que no tenga equipo de fútbol. Yo sí no que creo sí. que todos los estados mexicanos tengan equipo de fútbol. Por lo tanto, el estado que no tenga equipo de fútbol será... Y nosotros nuestro... lo crearemos. Y nosotros... Los desintegrados de... Fútbol Club. Del Fútbol Club. Sí. Póngale. No, estaba pensando en un estado, pero como que todos tienen. Es verdad lo que dice aquí el Pelón, ¿eh? Bueno, ahí te ves. Hola, lujuriosos del espacio. Por acá, saludando al enmascarado de látex. Mala onda. Creo que todos los sucesos bizarros que he visto han sido en películas o videos. Sobre todo en los films de Mr. Mundae. Dice, pero bueno, les cuento que... de un video que yo considero bizarro. Resulta que tengo un amigo que es judío. Es un tipo un tanto apolillado, 1.50 m de altura, con una colección impresionante de libros y videos de todo tipo, y precisamente un día hurgando entre su colección encontré uno con una inscripción en hebreo. Como es de suponer, me dio curiosidad y le pregunté de qué se trataba. Solo me lo quitó de las manos, hizo una especie de oración y lo colocó en la videocasetera. El video empezó a correr, no tenía presentación, de hecho era una grabación estilo Charles Chaplin, sin sonido, en blanco y negro, dice, con movimientos de cámaras muy torpes y escenas en instantes muy lentas y de repente muy rápidas. No era un video porno de la década del 40, era un supuesto documental científico hecho por los nazis en donde se mostraba una serie de torturas espantosas hechas en los campos de concentración. Se despide su ferviente, bueno, su siempre velador Francisco Gutiérrez, enmascarado de látex. Bueno, cabrones, me despido y les mando un saludo a ustedes y a Kimberly Soto, que en realidad es Kimberly Soto, nuestra Kimberly, amiga chapaneta. Sí que sí. E imaginemos el momento bizarro, ¿no? Tú revisando videos y ¡ah! ¡Oh, garganta profunda! ¡Ah, el diablo a la señorita Jones! ¡Ah, qué interesante! ¿Y por qué no vemos esa peli de que, oye, ¿y este qué tiene? Yo te lo muestro. Chale, ya me arruinaste el día, cabrón. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chumuelo. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo GT. Somos putos todos. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola, les saluda Olga, la princesa besucona desde San Luis Potosí. Hola, Olga. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que no he ido a la playa y ni creo que vaya, pues las cosas están patas para arriba. Pues les sucedió realmente algo, no sé. Se dieron vuelta las olas. Se dieron vuelta las olas y las olas ahora, claro, es lo que ocurrió. Rompen para adentro. Rompen para adentro y la gente toma sol en el agua y en las playas nada. Esto está todo muy complicado, pero en realidad le ha ocurrido un suceso mientras ella estaba de vacaciones. ¿Qué pasó? Le pasó que, bueno, y como ya les había comentado, mi hermana tiene una tienda de ropa de niños y niñas, como Fox. Como, sí, sí, es verdad. Chiquillos, chiquillas. Y venden ropa. Bueno, como el fin de semana pasado ella no podía atender por X cuestión, le fui a ayudar. Ella en vacaciones. Dijo, bueno, antes de ir a la playa y disfrutar de mis vacaciones, le voy a ir a ayudar a mi hermana. No, bueno, resulta que una chica, lo hago corto, son 10 páginas esto. Resulta que una chica se peleó feo con un chico. Yo cuando me di cuenta, empleados de la tienda, ¿no? Yo cuando me di cuenta fue tarde, porque carajo, la tienda se estaba inundando, ni que el huracán Emilio hubiera pasado por ahí. Todas las empleadas estaban llorando desconsoladamente. A lo que me acerqué y pregunté, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Nadie me contestó. Todas lloraban y lloraban. Después el chico del pleito sale de la bodega con su chamarra y su novia tras él, llorando también, y me dijo que dejaba de trabajar ahí. Y entonces la novia me dice, yo también dejo de trabajar aquí porque si él no trabaja no tiene sentido que yo esté aquí. Lo único que respondió este cabrón es que se iba y que no tenía necesidad de seguir trabajando. Y yo así con cara de, ¿what? Dice, bueno, el caso es que todas llorando. El chico este se largó y me dejó botado el trabajo, que ni me dijo que se iba, y para colmo, en esas horas es cuando más gente va a la tienda. Ajá. Y todas las empleadas estaban llorosas. Bueno, en síntesis, ¿pero por mi qué hermana lloraban? Lloraban porque había una pelea de pareja. Ah, entonces le decía, fue como una telenovela en vivo. Telenovela en vivo y en directo. Es muy efectiva. Señora, sí, es muy efectiva. Son, inclusive son actores de telenovela. En efectivo. Que consiguen en efectivo. Con Gloria Trevi. Y entonces van y generan sus telenovelas en distintos lugares. Y la gente conmociona. Claro, imagínate ver, por ejemplo, a Thalía en el transporte público. No, brillante. Tú cómo te emocionas. Sí, sí. Sé que sí. Ay, pobrecilla, le daré un dinero para que se compre su torta de jamón, ¿no? Formale, sí. Y él dice, no, ya me sobra. Ya tengo más torta, sí, que la... No, claro. Pero bueno, ahí está entonces. Dice, bueno, y la cuestión es que se fueron dos llorando. En síntesis de todo esto, mi hermana me entregó la tienda con cuatro empleados y yo se la devolví con dos. Dice, sale. Bueno, se despide. Hola, con la amiga desintegrada potosina. Besos y perdón. Bueno, por lo menos le has devuelto la tienda. Sí, al menos estaba. Sí, la que tienda. Sí. Peor hubiera sido que hubiese pasado el huracán por allí. Claro. Y le dices, mira, me entregaste la tienda con cuatro empleados. Siempre hay cosas peores. Aquí están los cuatro empleados. La tienda. Pasó la historia. Dice, ay, chingue su madre. Bueno, para ustedes, chao. Ahí se ven. Ronnie Jr. de Juliaca Perú dice, hola amigos de la nave, soy Ronnie. Solo quiero contarles. Hola, que Ronnie. Me rompí la pierna y no me pude ir a parrandear con mis patas. Y lo peor es que casi me pisa un carro. Bueno, esto es todo. Les quería decir que aún no creo que lo lean, pero Perú les saluda a su pata, el desconocido Ronnie Jr. Oh, Ronnie Jr. que no creen cosas y luego le ocurren. Y cuando más fe tiene y creen cosas, luego no le pasan. Y por eso anda como anda. Moy el Muppet de Puebla, México. Vamos ahí. Dice, me quejo. No sé cómo era. Moy el Muppet. Moy el Muppet. Moy el Muppet. De Puebla. Moy el Muppet. Dice, me quejo de mi jefe Alejandro y mi compañero Karim. Se la pasan besando y tocando sus partes mientras los demás trabajamos. Se merece es que una en otro momento no pueden. No, es en el momento es el que ustedes trabajan. Que tienen, ¿sí? Claro. Dice, ya que sé, ustedes también están en contra de los jefes explotadores. Un saludo para bueno, toda la nave. Si se tocan entre ellos, no los explotan ustedes. Los jefes, cuando se tocan entre ellos. Claro, porque no te joden. Claro, ¿no? Sí. O se tocan y joden también. Ah, sí, porque se tocan y joden. Son muy molestos, sí. Si están, que se tocan y de repente claro. Cuando dejan de tocarse, ¡hagan su trabajo, cabrones! No, no, ahí sí, ahí están, sí. Ahí sí, pero. Pero si se eso. Tocan nada más. Sí, por favor. Dice, desde Exa FM, la estación naranja, la nave más chingona, un saludo de Moy el Muppet. Bueno, gracias. Gracias, Moy el Muppet. El perezoso explotador de Juliaca. Hola, dice, quiero quejarme de los catedráticos de la UNA de Puno. Dice que ya llevan casi un mes de estar de huelga y me tiene un huevo. Dice, me da la gana de tirarme la paja y volar con Meta. Dice, como lo llamen. El caso es que ahora esperan el mensaje del presidente. Bueno, mejor. Ah, están de paro porque esperan el mensaje de Toledo. Ah. Dice, no, va, un día va a hablar Toledo y va a decir algo importante. Alguna vez. Y se sientan. No, y bueno, van a esperar. Mucho, van a esperar mucho, sí. Todos al carajo, dice. Hola, no son igual. Bueno, bye bye, dice. Hola, hijos del niño elefante y Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis. Ahí está. Bueno, San Pascualito Re Reloaded. Grande San Pascualito. En este momento. Desde South Park, Colorado, San Pascualito Re Reloaded. Dice, ¿cómo están, amigos? Solo para comentarles algo que me sucedió hace tiempo. Un poco terrorífico y extraño. Vivo a un lado del panteón. Y bueno, le pierdes miedo a las historias de aparecidos y esas mamadas. Es al lado del cementerio claro. Donde vive, ¿no? Dice, a veces cruzábamos el panteón para no rodearlo, incluso cuando era de noche. Una vez eran cerca de las 12 de la noche y las bombillas de los postes estaban fundidas. Veíamos con unos patas de una apoyada, fiesta pachanga, póngale. Cuando faltaban 8 metros para doblar la esquina, vimos aparecer una cabeza de un animal. ¿De qué animal? Flotando al final de la pared. Suspendida 2 metros del suelo, la forma frontal del panteón que medía 4 metros. Puta madre. Era espeluznante. Aparecía y desaparecía, uno de los patas, de pleno, corriendo. Pero yo vivo a un lado del panteón y a huevo tenía que pasar por allí. Nos fuimos a la acera de enfrente caminando lentamente y asustados, sin dejar de mirar la cabeza negra y peluda que aparecía y desaparecía. Llegamos al final de la pared del panteón. Las paredes laterales del panteón miden 2 metros y la frontal 4 metros. Pegados contra la pared lateral, un perro se asomaba viendo la parte frontal. Lo cagamos a patadas hasta que, bueno, lo tiramos del muro y ya luego nos carcajeamos. ¿Dónde está el perro? Era la sombra del perro. Era la sombra del perro. Ah, cabrón. No. Bueno, pero bueno, eso se me hizo lo más freak que me ha pasado. Se despide escuchando a Dinamita Galas y a Diamanda Galas. Te ha corregido aquí. A Diamanda Galas y leyendo a William Blake San Pascualito Reloaded Postdata. No quiero trabajar como conductor de autobuses porque no me gustan las cosas pasajeras. Bueno, ahí te viste, cabrón, ¿eh? La historia fue de terror. Sí, sí. Gracias, San Pascualito Rey Reloaded. Por aquí está el Rey de Guadalajara. No, en realidad, una sobrina Rey de Guadalajara. Hola, amigos, soy Jorge Torreja. Por aquí también le mandamos un abrazo. Che, aquí un saludo, es un amigo de Paraguay. Saludo a mi amigo el Mani Alonso, che. Ahí está, bueno, al Mani Alonso le mandamos un saludo. Sí, sí. A su amigo de Paraguay. No, perdió contacto. Hola, saludos nuevamente, mi tripulación favorita, les habla Mejor Bizarre. Bueno, en otro momento, Gerardo Colosio es de Venezuela. Chafit de Guadalajara, México. Aaron de Alcira, España, que Aaron ha recuperado su máquina y está como nuevo. Bueno, señoras y señores, aquí está todo titulando la nave. Y yo le pregunto en estos momentos al señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo con un cuchillo entre los dientes. ¿Entre los dientes? Sí que sí, con los ojos inyectados en sangre. Ay. Expulsando baba. ¡Qué asco! Y moviéndose violentamente. Wow. ¡Ay, carajo! ¡Es un mundo salvaje! Y así estamos, amigos, conviviendo con un mundo salvaje, siendo parte de un mundo salvaje y formando parte del mundo salvaje. Sí, a mostrar los dientes. Sí, a mostrar los dientes. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por delante de sus monitores, por lado, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Sugar. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Esta Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero de masajes. Automasajes. Ah. Automasajes son muy buenos. No, uno es no llega muy a la efectivo. Sí, pero no llega a la relación gana. No, nunca te llega a la certificación. Un mantra por debajo del Nirvana. ¿Qué se lee, pan por preto? Bueno, señoras y señores, nada más que agregar el sitio oficial. Recuerden que en antran.com nos encontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.